se pueda acabar de la manera más cruel, sin tener que ver con lo que pasó. Ya destrozaron tu fe, ya no quieres creer en quien te adoró. Cuando yo menos pensaba, empezaste tú con tu mala fe, sin ponerte a pensar que yo tantas vainas te perdoné. Sin ponerte a pensar que yo tantas vainas te perdoné. El día que llegaste tú, yo estaba borracho y durmiendo ya. Me llegaron a avisar que tú habías llegado donde estaba yo. Sería por la misma pea, pero yo no sé lo que me pasó, que con groseras palabras empecé a insultarte y no sé por qué. Tú te fuiste y yo me quedé, sin saber lo que sucedió, sin saber lo que sucedió. Tú te fuiste y yo me quedé. Empezaron a decirte que yo me había aprovechado del ron, para después hacerme el borracho y poder decirte lo que había en mí. Tú también lo pensaste así, y me juzgaste sin razón, y me juzgaste sin razón. Tú también lo pensaste así. Decías que me adorabas y me jurabas que era verdad, verdad que se ven las caras y los corazones nunca se ven. Tú sabes perfectamente que yo ante ti me portaba bien, pero tú no reflexionas y a mí me toca decirte así. Ya que tú te olvidas de mí, yo me olvido de ti también. Ay, ya que tú te olvidas de mí, ay, yo me olvido de ti, mujer.